El año que cumplí los 26, ganaba tanto dinero que no sabía qué hacer con él. He comido caviar cada día, coches de lujo y arengas. Leonardo DiCaprio. ¿Todo esto era legal? No. Es muy duro eso. Es gravísimo. El Lobo de Wall Street. Solo en cine. It fits perfectly. Sorry, but that's not how you wear those.